amigos del Reino de Neverland. Tenemos un importante anuncio para los oyentes. Hoy, 9 de febrero de 2020, año 1 después de la salida de Death Stranding, entre Bujena y Cádiz, queda desarmado y cautivo el ejército rojo del antiguo Reino de Neverland. Y para eso tenemos con nosotros a Sir Don Dorian Wallace, Come Mierda Prime, el nuevo capitán general de las tres plataformas, Nintendo, Xbox y Sony. Solo de estas tres, ¿por qué? Porque Stadia y el PC le importan una puta mierda. Y a partir de ahora va a entrevistarle el señor coronel del ejército africano sublevado, a sus órdenes, Lucía, señor Fali. Pues eso, me has presentado muy bien, es verdad. Sí, coronel. Coronel, pero del ejército nativo. El de los moros. El del RIF. El del desastre anual. Pero a ver. A mí no me ha quedado claro una cosa. Tú me presentas, pero me dices a mí que toda la cúpula, todo lo gordo, toda la cúpula de mando del reino se ha ido a tomar por culo, ¿o qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues ¿por qué va a ser? Porque estaba ya hasta el puto siempre sucio ya de la puta mierda de cómo va esto. Que prima como los putos culos, que prima que te hablaba de lo mismo. Y estaba ya hasta el puto carajo, tío. Con los putos informales, con el puto negro y con toda la puta madre que los parió a todos ustedes. Y además, ¡que se sienten ya! ¡Coño! A ver. Su ilustrísima, su generalísimo. Yo lo que no entiendo es cómo deshacemos aquí la cúpula. Vamos a quitar a todo el mundo de en medio, pero ¿cuál es la opinión que tú tenías? Porque hay una opinión de los antiguos integrantes. Hombre, claro que no. Tú tienes que tener una opinión de cada uno, claro. Hombre, que vamos a ver, ¿tú crees que yo te diga la opinión de todo? ¿Tú crees que yo pienso? Sí, por favor, por favor. Lo tengo que saber yo, lo tiene que saber el oyente. Mira, todo el mundo. Empezar porque tú eres un puto moro mierda que tú estás contando unos chistes de mierda que la mitad de ellos me lo estás copiando con un puto acento que no se sabe qué acento es, si es vasco, si es. O siento que cara o sé lo que tú estás haciendo, te crees que es gracioso y se ríe ahí, el que se ríe el tonto del pueblo por cumplir. ¿Vale? Angelito. Y mi mami también. Que te calle, coño, Angelito. Ese hijo mío, ese que hacemos un tío que no sabe de Goku. Ese se merece vivir. Se merece vivir un que no ha visto Goku. Sally. Ese el tema de jugar, como no haya neones, porros y fumadas varias, ese no juega. Claro, le ponen un juego de. Y es rojo, y ese es rojo. Y encima comunistilla. Encima comunistilla. Me cago en los muertos. La Carva. La Carva, este se cree que nos engaña a todos nosotros. Pero un tío que habla en el post, un vasco, tú piensas, un vasco, que habla en el post bajito. ¿Tú has escuchado hablar algún vasco bajito? No, los vascos son ¡Bachi! ¡Bachi! Y de esas cosas, tío. No como está hablando. El mierda caro ese. Y te digo más. Y encima se cree que sabe cantar. Y no tiene ni puta idea de cantar. ¿Eh? ¿Cómo que canta? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Tú lo quieres escuchar cantar? Escúchalo ahora. Oliver Benjin, se tienes un cagón. Oliver Benjin, Valverde es el mejor. Oliver Benjin, el Barça se va a comer un pedazo cojón. ¿Ves tú? ¿Tú te crees que esto es justo? Que saltas que era todo. La madre que lo pide. El Quique. Este de que está follando. Este se sienta allí en la Normandía. La Normandía pegando tumbo para todos lados, el tío hay que decirle que suba la voz, que baje. Y yo, tronco, deja de follar tanto. Que ni se acuerda cuando tuvo el pito seco. ¿Quién más? El Luis, el Fraga, los dos vinagres, esa gente yo que de raja, pero si no están nunca. Si no están nunca. Entre el Grinch y uno que es más tronco. Comando Madrid. Qué de raja de los dos. Y Pino. Pino, fíjate, Pino es un tío que no entra ni que no tiene el puto de cómo entrar por esquipe, que su esquipe es que no va, el único esquipe del mundo que no va. Pues por eso mismo, que hay que coger un peine de los piejos y empezar a finir el podcast. Crin, crin, crin, crin, crin. Pues sí. Bueno, a mí, yo no tenía una. Mira que la opinión que yo, había aquí rondando por el aire, pues yo no las tenía todo conmigo, pero yo ahora estoy feliz de formar parte del comando sublevado. del ejército rojo medio moro, medio vasco y un trozo de andaluz que vive en Teruel, que me ha gustado esta revolución. Y a ver una cosa, a ver. Yo lo que no... Aquí no hemos hablado de no hemos hablado del antiguo dictador. Dictador, bueno, perdón, director. Del DECA ese, del DECA. El que... El conocido en el ámbito privado. El tonto del pueblo, coño. El coño Jima ese. El tonto Stranding. El novio de Stranding que no se sabe dónde empieza. El culo del Kojima y empieza la cabeza de... No se sabe. Porque es un puto menado de mierda que se cree. Que se cree, no, lo único que sabe es de Death Stranding. Ya está. De Death Stranding. Hemos hablado hoy de Death Stranding. Venga, vale. Hemos hablado mañana de Death Stranding. Venga. Venga, un análisis de Death Stranding. Venga, una especie de... Me cago en la hostia. Pero es que... Y encima hace las cosas sin consultar. Sin consultar. Ya está. Él es jefe, él es el que manda y es los que lleva todo. Por una polla para que se la meta la polla por los rayitos de sol que tiene que el hijo de puta. Ahora tú sabes lo que ha hecho, blanqueársela, ¿no? Porque ahora dice que eso se lleva de moda. Y ahora se me ha blanqueado el ano. ¿Sabes? Digo, pero amigo, tú te puedes que... Digo, primero, ¿qué haces? ¿Qué coño haces enseñándome el ano, tío? Dice, mira, tío, amigo, mira, es que esto es fabuloso, esto es maravilloso, esto es gloria bendita. Yo sé que a Kojima le gusta. Digo, pero tronco. Y ahí no importa. Vamos a hablar, para el siguiente podcast vamos a hablar de Death Stranding, que yo sé que la gente del podcast, digo, la gente del podcast está carajo de ti de Death Stranding. Así que yo ya paso, yo no hablo más nada porque eso es, lo que yo creo es darle al conocimiento que la gente lo conozca. Y paso. Entonces, espera. Entonces, a ver, su ilustrísima, su generalísimo. Entonces, ¿qué coño? ¿Qué coño va a ocurrir ahora con lo que era el reino de Neverland? Mira, el reino iba de puta madre. Me fui yo y el reino empezó a decaer, porque ahí no había gracia ninguna. He tenido que volver para que el reino fuera... para que sea lo que está haciendo ahora otra vez, que vuelva a sus inicios. ¿Me explico? Ha vuelto Pino, ha vuelto Sergio. Para que tú veas cómo son las cosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener esta temporada? Esta temporada vamos a tener análisis variado. No solamente análisis de Death Stranding todos los días. No, análisis variado. Vamos a hablar de las cosas. Vamos a tener debates súper buenos, súper interesantes, que los vamos a llevar todos de la manita. Vamos a tener el garaje de mi arma. Le vamos a dar su sitio porque yo sé que hay gente que le gustan las mierdas que le gustan al villano ese, pero va a hablar de las mierdas como tú digas. ¿Verdad? Yo voy a decir, Charlie habla de esta mierda, y Charlie habla de su mierda. No como antes que decía, voy a hablar, y después llegaba por detrás lo mismo en el dictado y decía, vamos a suprimir el garaje del mierda. No, pues ya no, ahora se va a hacer tu garajito. Va a entrar de vez en cuando, vamos a entrar con Luis y que hable de su mierda de especialita que tiene. Entonces vamos a hacer, pero vamos a acabar el especial de... del año 98. Vamos a terminar el especial de la mierda esta de la máquina de escribir. Vamos a hacer esta temporada un especial de Final Fantasy VII que se le van a caer los huevos al suelo todo el que lo escuche. De aquí os digo ya y os auguro que va a ser el puto mejor especial que ha lanzado Reino, por encima de Bloodborne, por encima de Silent Hill y por encima de Bioshock. Eso es lo que yo digo esta temporada. Vamos a tener nuevas secciones en la cadena del troll. Vamos a lanzar preguntas para, digamos, lo que pensamos cada uno sobre algún tema en concreto. Vamos a tener más preguntas del oyente, o sea, todo lo que nos digan el mismo, si quieren hacernos que lancemos algún debate, digamos, a podcast, pues lo vamos a tener, le vamos a dar más participación, digamos, al proletariado, tío, al pueblo, que al final donde nosotros nos apoyamos en el pueblo. Y el pueblo es lo que nos hace que nosotros estemos arriba. Entonces, ¿el pueblo de qué quiere cambiar? Mi gran vocencia, vamos a hacer sorteos de alguna gotirraspa importante. Ya hoy a las 12 termina, hoy ya, pero ya cuando lo escucháis esto ya termina el sorteo, pero se han hecho sorteos de una gotirraspa que en el primer podcast se escuchará quién es el ganador. Entonces todos los audios que nos han mandado estarán en los podcasts. En los podcasts venideros. Un audio, dos audios del oyente, de lo que nos queda escuchar. Ya más adelante, pues si la peña se quiere apuntar al canal que se apunta, al canal de Instagram de Reina. Telegram. Si quieres, de Telegram este, de Instagram, no, de Telegram. No le corrijas, no le corrijas a Vodencia, ¿eh? Pues yo que he dicho. No le corrijas, No le corrijas, Y yo digo, Instagram, la gente tiene que saber que en verdad es. A tomar por culo. No le corrijas, Total, la gente que se mete en Telegram, si quiere darnos una opinión sobre algún juego, lo que sea, pues si le vamos a dar sus dos minutitos de gloria, un minuto y medio, dos minutos, como mucho, y que nos hable de alguna joyita que él queda que lleva este contemplado, de algún o de algún caso que haya pasado en el mundo videojueguil o de algo. ¿Vale? Todo esto es lo que está preparado y lo que está macerándose en la cabeza mía para la séptima temporada. Y por eso yo creo que yo soy más indicado para llevar las riendas del reino. He dicho. A sus órdenes de vuecencia, mi capitán general. Dicho esto, y triunfante el alzamiento de nuestro gran trolo, a partir de ahora será llamado el trolísimo de todo el espectro videojuegil, queda instaurada la nueva temporada del Reino de Verde. 1, 2 y 3. Bienvenidos a la séptima temporada. Espérate, no pasa nada, de nuevo. Ahora lo vamos a decir que parece que mando el dedillo. Bienvenidos a la séptima temporada. Tengo que decir. ¿Vale? Bienvenidos a la séptima temporada. Bienvenidos a la séptima temporada. Bienvenidos a la séptima temporada. A ese ritmo. A la de tres. Un, dos y tres. Bienvenidos a la séptima temporada. Séptima temporada. Otra vez. Un, dos, tres. Bienvenidos a la séptima temporada. Más rápido, Igor. Otra vez, A la de tres. Un, dos, tres. Bienvenidos a la séptima temporada. Como esto es una mierda, lo digo yo. Señores, familia, oyentes, compañeros, ahora sí que sí, bienvenidos a la séptima temporada del Reino de Neverland 7.0. ¡Vamos ahí! ¡Hostia! Olenchero, Joan Saiku, Mendira, la negra.